Usted viene de una tradición familiar de su papá, Víctor Sánchez Perico, una persona que le dedicó su vida al ejercicio de la política, al ejercicio de la ciudad, al ejercicio de la familia periquista. ¿Ha tenido ahí el apoyo y el consejo, con todo respeto, de ese viejo sabio? Por supuesto que sí. Con mi papá, ajeno a ser papá e hijo, somos grandes amigos. Es el gran gestor de este proyecto. Fue el hombre que logró, durante sus tantos años de trayectoria política, enmarcar un ejercicio de familia periquista. Y hoy venimos trabajando de la misma manera y vamos a continuar trabajando de la misma manera. Acá no es que exista un cambio y Perico Sánchez desapareció, no. Va a seguir con nosotros, va a seguir de la mano, sus consejos, sus sugerencias, su trabajo comunitario, su trabajo social, que es tan importante. Llegamos a muchos sectores del municipio donde, por supuesto, nos reciben muy bien, pero siempre quieren ver a Perico claro, Sánchez. Pues, que está usted el... es uno de ellos, ¿no, Carlos? Pues, yo estoy mucho más fascinado cuando él está acá que cuando está Junior. Es que yo conozco a su papá primero que usted. Ahí sí, como dicen los chino. Conozco primero al señor padre que usted lo conocí montando bicicleta, chino. Por supuesto que sí. Venga, Julián, una pregunta. La gente en los barrios, ¿qué puede esperar de un diputado? Porque es que hagamos un poco de pedagogía. Dice, bueno, yo en mi barrio, el alcalde, vengo y le pido que me pavimente el barrio o que me ponga alguna cosa que me hace falta. Al concejal que me haga gestión y que intente molestar en la alcaldía para que me haga algo. Pero al diputado, ¿para qué me sirve un diputado en mi barrio? Cuando uno lo mira de manera sectorizada y local, tenemos que hacer un ejercicio juicioso de gestión. Yo estoy de acuerdo con la frase de nuestro próximo gobernador, que esto debe ser, y Soacha debe apuntarle a eso, a la revolución de las pequeñas grandes cosas. Tenemos que lograr y volver a incentivar a que nuestros comunales tengan la real importancia que se tiene dentro del municipio, dentro del escenario de construcción de política pública. Mire, desafortunadamente hoy nuestros comunales de Soacha están totalmente desligados, abandonados, olvidados. Como que solo son buenos para que se pongan el chaleco y para que llenen algunos recintos, y eso no debe ser así. Realmente nuestros comunales deben ser el eje fundamental de construcción de un municipio y de una ciudad como Soacha. Y debemos lograr que dentro de la gobernación de Cundinamarca, como se hizo en el resto del departamento, los comunales de Soacha tengan la oportunidad de contratar, Carlos. Porque cuando la plata llega a la administración pública, desafortunadamente, todo el escenario de impuestos, tanto de gobernación como de alcaldía municipal, termina generando un desgaste en ese ejercicio presupuestal de casi el 18-19% de los recursos que llegan. Cuando llegan a una junta de acción comunal, llegan completos y, por supuesto, rinden mucho más. Que esas situaciones del arreglo del salón comunal, que esas situaciones de la pequeña pavimentación o reparcheo, que esas situaciones del arreglo de los andenes, que la instalación de un parque biosaludable, lo podamos hacer a través de las juntas de acción comunal, gestionado desde la gobernación de Cundinamarca, por supuesto, por un diputado como Julián Sánchez Perico. Segundo, nuestros alcaldes desafortunadamente no tienen el presupuesto necesario para cubrir tantas cosas, y uno lo ve en Cibaté, Carlos. En Soacha no tiene uno la oportunidad de conocer un escenario deportivo público y gratis, con cancha sintética, encerrado, iluminado, cubierto. ¿La de compartir no es sintética? Pero sí, no es gratuita. Ah, no es gratuita. Y no es cubierta. Bueno, cubierta, pero no, si gratuita, sí es. Lo que pasa es lo siguiente, que ahí se forman campeonatos y torneos diferentes organizan, pero es completamente gratis, eso pertenece a la comunidad. Claro, pero cuando usted organiza esos campeonatos termina generando un ejercicio privado, porque entonces no tiene el acceso totalmente a lo público. Los campeonatos que están haciendo, perdón que lo corte, Julián, pero esos torneos, y yo estoy muy enterado en eso, esos torneos vienen organizando la Liga Cundinamarca, y bueno, obviamente se están organizando también torneos por cuenta del Instituto Municipal de Recreación y Deportes. No como debería ser, pero están organizando. Sin embargo, usted en Cibaté encuentra, que es el mensaje que quiero dar, que hay 8 canchas de este estilo, y en Soacha no. Cuando eso se puede gestionar, insisto, desde el gobierno departamental, y por supuesto desde el escenario del Instituto de la Nación. Mire, que nuestra zona rural hoy no tengamos la posibilidad de traer recursos para el mantenimiento y el mejoramiento de esa malla vial que tanto merecen nuestros campesinos y nuestros habitantes del corregimiento 1 y 2. Esas son cosas que podemos comenzar a trabajar y que es el compromiso mío en el próximo cuatrenio de trabajar juiciosamente para lograr que en Soacha se traiga una gran consecución de recursos. Y por último, hacer defensa de lo nuestro, hacer defensa de lo propio. Insisto que Soacha merece tener realmente personas con la capacidad y cualidad para salir a decirle tanto al distrito como a la nación que necesitamos que nos respeten y que necesitamos que no nos miren como ese patio trasero que siempre nos han visto. 9:13 a.m, vamos a esta hora, Julián, con un oyente que quiere hablar con usted. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Don Alirio Moyano, tenga usted muy buen día. Muy buenos días a la mesa de trabajo, a todos los de Periodismo Público que los escucho siempre. Gracias, don Alirio. Y un saludo cordial a nuestro candidato Julián Sánchez. Sí. Una preguntita para el candidato. ¿Usted estaría de acuerdo con lo que están proponiendo ahorita los concejales, que descentralicen, por decir algo, el consejo y que sesionen una vez en cada comuna? ¿Usted traería la Asamblea de Cundinamarca alguna vez a sesionar aquí a Soacha? ¿Se comprometería a eso? Julián, el doctor Julián, pues porque queremos saber, ahí sí, como dicen ustedes, muchos no sabemos qué hacen en la asamblea. En cambio, si sesionan acá y miran qué está la gente que está haciendo la asamblea por los soachunos, hombre, pues vamos a tener más colaboración para la Asamblea de Cundinamarca. Muchas gracias. A Alirio un saludo especial, nuestro presidente del barrio Baté, un gran amigo que nos ha acompañado siempre en estas grandes gestas. Por supuesto que sí, tendremos que hacer un ejercicio muy juicioso para traer a la Asamblea de Cundinamarca, para que nuestro gobernador de Cundinamarca comience también a administrar el departamento desde el municipio de Soacha. Es más, uno de los compromisos que tiene Jorge Rey como gobernador es que su posesión la va a hacer en nuestro municipio como un acto y muestra de que va a ser la gobernación del municipio de Soacha. Pero estoy de acuerdo con Alirio en algo, Carlos y Guillermo. El ejercicio de la asamblea no se ha dado a conocer en materia de resultados, teniendo hoy un conjunto de herramientas en pleno siglo XXI tecnológicas e informáticas que permiten eso. Y eso es un gran compromiso que tiene Julián Sánchez Perico. Mire, vamos a lograr que la gente sepa qué estamos haciendo paso a paso y palmo a palmo los próximos 4 años, que estamos votando en la Asamblea de Cundinamarca, dentro del presupuesto que incluimos y que retiramos como agente legislativo del departamento, dentro del plan de desarrollo, cómo vamos a hacer una defensa del municipio, que la gente lo conozca. Para eso están hoy las redes sociales, no solo para montar las fotos de nuestras actividades electorales, sino también para hacer un ejercicio comunicativo con nuestros electores, con nuestros seguidores, que sepan qué está haciendo su diputado del municipio de Soacha. A partir del 1 de enero vamos a hacer un ejercicio muy juicioso, que eso nos va a permitir hacer una rendición de cuentas constante y que la gente valore si su voto fue efectivo o si no lo fue. Pues ahí está, Julián, una propuesta joven de Soacha, una propuesta joven pero con mucha experiencia, digamos, en el tema de lo que es ser diputado y de la importancia que tendría para un municipio tener con representantes. Yo lo que le quiero decir, Julián, y a Guillermo y a la gente, es que si este municipio lo queremos como tanto decimos muchos, si decimos que nos gusta, que aquí nos quedamos, que aquí es el municipio bueno y bonito, lo que debemos hacer es primero elegir representantes en todas las instancias nacionales. Entonces, bueno, el tema alcaldía, eso es un tema que es muy local y que pues el que se elija va a ser de Soacha, finalmente. Pero si nosotros como ciudadanos de Soacha, que decimos amar la ciudad y trabajar por la ciudad, votamos por diputados que no son de la ciudad, pues hombre, estamos como contradiciéndonos. O sea, yo quiero a mi hijo, pero no salgo con él. Uh-huh. O quiero a mi esposa, pero no salgo con ella. Entonces eso como que no me cuadra. Entonces lo primero es buscar representación a nivel nacional. Un diputado tiene representación a nivel departamental y es una representación importante, que se sienta con un consejo de gobierno, de gobernadores, a hacer propuestas si así lo quisiera, que convoca, que genera presupuestos, bueno, una serie de cosas importantes que hay alrededor de ser diputado. Y ya en 2 años estaremos hablando de otros temas, como sería tener un representante y un senador, y ojalá muchos, de nuestro territorio. Mira qué importante es esto, tener sentido. Ahí estamos demostrando que tenemos sentido de pertenencia. Nosotros debemos elegir lo nuestro, lo que tenemos nosotros, tener una buena representación en Cundinamarca, y más que todo, sobre todo en Cundinamarca, tener, ¿qué vamos a tener nosotros? Tener de pronto ser unidos y tener 2-3 diputados por Soacha. Bueno, y por lo menos empecemos por buscar que tengamos uno. Al menos uno. Después, si tenemos dos, pues es otro problema, mejor. Pero no regalemos los votos a gente que no es de Soacha, porque lo veremos aquí el día de antes de elecciones y después no vuelve nunca más a entrar. Dentro de 4 años volveremos a verlo. Mientras que si tenemos un diputado de Soacha, al menos vamos a ver y le decir que hubo, hermano, lo que usted nos prometió. Sí, yo sé dónde tocar la puerta. U66, Julián, muchas gracias. Carlos, a usted, a Guillermo, muchas gracias, y por supuesto invitar a todos nuestros oyentes para que este 25 de octubre nos acompañen marcando en el tarjetón naranja de la Asamblea Departamental el partido de la U y el número 66. De esa forma, como lo dicen ustedes, estamos votando por un hijo de Soacha, por un hijo joven, por una persona que ha venido preparándose para lograr aportar al municipio todos esos conocimientos y todo ese ejercicio que Cundinamarca nos ha ofrecido, que la Asamblea Departamental nos ha permitido hacer. Y por supuesto que con el sentido y el amor de Soacha, invitar para que su voto sea para este soachuno joven.